sello fuerte y no te miento. Yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me bebo entre tus dedos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Me quedo contigo. Con Daniel Páez y su canción Círculo Vicioso. Por salud mental tengo la necesidad de dejar lo nuestro atrás, aunque duela. Amor de tempestad, la maldita realidad es que nos hacemos mal. Esta vez me cansé de llorar. No cambiamos, qué impotencia es verte llorar. Lo intentamos, pero no tuvimos. Vuelvo a intentar que logremos despegar, que los mares ya no traigan con su viento. Amor de tempestad, esta necia realidad es la que nos hace mal. Otra vez me cansé de llorar. No cambiamos, qué impotencia es verte llorar. Intentamos, pero debe terminar. Inseguros, nos amamos, nos odiamos. Es tan absurdo, ese círculo vicioso construye muros. No me pidas que regrese porque me haces dudar. Y vuelvo a círculo vicioso construye muros. No me pidas que regrese porque me Después de este recorrido musical, ¿qué tal si nos tomamos un pequeño descanso para continuar con más música? No te despegues de La Dulce Tonada, ya regresamos. ¡Ey! Es momento de darnos una pausa para enviar un mensaje a nuestra persona especial o simplemente para pensar en él o en ella. Ya regresamos con más de La Dulce Tonada. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad.

tal si seguimos con una banda ecuatoriana que empezó desde 1998, llamada Verde 70, con su canción Qué distintos tú y yo. Seguimos con esta banda ecuatoriana con otro de sus grandes temas, titulado Mil Kilómetros. Thank you.